los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y letra. Un programa para docentes hecho por docente. Puño y letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados a las 10 de la mañana, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tiene que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. Que el capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones. Y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean, América y el hombre. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, otra vez en el aire, por primera vez en nuestro programa radial Puño y Letra, acá con los compañeros de la lista marrón, acompañado en los controles por Titi y el gran Titi en los controles, vamos a remarcarlo, y acompañados acá por Alicia, Ever, Keiru. Buenos días, qué alegría empezar este camino de sueños, esta nueva oportunidad que tenemos como trabajadores de la educación para comunicarnos con nuestros compañeros, para acercarnos a nuestras escuelas. Este camino que empezamos primero con la peluca de Sarmiento, Zona Sur, con los compañeros de la Lista Verde, de Almirante Brown, y que ahora empezamos a recorrer, orgullosos de estar acá en Florencio Varela, con los cumpas del Centro Angelelli, ¿no? Nuestro lema dice unidad, organización y lucha, y nosotros estamos muy orgullosos de compartir esta lucha junto a los compañeros trabajadores de la educación y también a los compañeros del Centro Angelelli, que están siempre junto a la gente más necesitada de Florencio Varela, con los jóvenes, con los niños, con los que luchan. Así que para nosotros estar en FM La Barriada es un orgullo y nos mantiene conectados con la gente del lugar. ¿Cómo va eso? Hey, muy buen sábado para todos. Es un placer venir a hacer este pequeño espacio de lectura en la radio para todos nosotros los maestros, para todos los que quieran escucharnos, y a ver si empiezan a animarse y a venir otros a leer. Bueno, la verdad que contentísimo, primero por el recibimiento que nos acaban de dar los compañeros acá de la Angelelli, de la radio La Barriada. Sí, nunca nos pasó esto, que nos reciban con alfajores, galletitas, mate, así que muy contentos por eso. No nos tenemos que mal acostumbrar, bueno. Y después, bueno, este recorrido radial que tenemos ya hace más de un año, hace más de un año arrancamos con la peluca de Sarmiento Zona Sur, así que como que esperemos que esa experiencia que estamos acumulando se manifieste de buen agrado para nuestros nuevos oyentes acá de La Barriada. Y bueno, obviamente que súper contentos y creo que se refrescan las caras de que tenemos todos, ¿no, Cairo? Sí, sí. Bueno, comparto la alegría de mis compañeros. Está bueno, por ahí esto, ¿no? Contarle a los nuevos oyentes que tenemos en este nuevo inicio de ciclo. Primero, la historia de este programa, que es un poco rara porque somos un programa nuevo, pero a la vez no. Porque en realidad nosotros venimos ya haciendo un programa de radio desde hace un año, que lo hacíamos con compañeros docentes de Almirante Brown, bajo el nombre La Peluca de Sarmiento. Pero bueno, como nos parecía bueno también tener un programa un poquito más cerca, porque el otro lo hacíamos en Longchamp, decidimos separarnos de allí, aunque seguimos siendo compañeros, por supuesto, pero para tener alguna expresión radial y de comunicación para los docentes acá más cerquita. Así que de ahí surge la idea, bueno, de iniciar nuestro propio camino como programa de radio bajo el nombre Puño y Letra. Y bueno, estamos acá compartiendo con todos ustedes y esperemos que sea todo para bien. El multimedio Puño y Letra. Pues también tenemos una publicación impresa que probablemente muchos conozcan. Así que somos un multimedio, sí. Y ya logramos traer la Alicia a la radio. Tenemos sí. Que comentar también que está Nancy haciendo la producción, después va a venir a hablar también algo, es muy importante que Nancy nos esté acá acompañando y organizando para nosotros que somos bastante desorganizados. El tema es que yo no sé si porque por primera vez vengo yo, pero nos vieron cara de hambre. Sí, nos dieron el pasto y galletitas, todo. Nos dieron de todo. Tenés que venir siempre. Saben que el no pago a los docentes es el que se corrió la bola, que no nos viene pagando. Vamos a comprarle con los pasantitos a los muchachos, dijeron. Bueno, che, como es el primer programa, vamos a tratar de darle ritmo. Tenemos un audio para arrancar ahí preparado, así que vamos a tratar de meterle. Tenemos muchas cosas para este primer programa. Esperamos que les guste, que nos podamos mantener más cerca, esa es la idea. Volvimos a Varela para eso, para estar más cerca de la escuela, para estar más cerca de los compañeros y mantener un ida y vuelta. Escuchamos. Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber qué es la escuela para vos. Para mí la universidad depende el tipo de profesor que te toque. Un lugar donde puedo estudiar. El colegio, la escuela, la institución, el jardín. Desde principios nos vienen enseñando también ser sociable, tener un vínculo, un diálogo con personas. Socializar. La definiría como un lugar donde convivo con compañeros y docentes, donde no solamente aprendo los docentes, sino también mis propios compañeros. Un lugar donde me gusta estar. Profe. Señor. ¿Puede venir un segundo? Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar. Y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Qué bueno escuchar a nuestros alumnos, nos hace bien, nos pone contentos y esta es la idea, Esta es la idea, ¿no? Mantenernos cerca de toda la comunidad, no solamente que estemos los trabajadores de la educación, sino que puedan estar los alumnos, los padres, los vecinos, que puedan expresarse por este canal, por esta vía de comunicación que se nos presenta a partir de FM La Barriada. Bueno, y por ahí estaría bueno, teniendo en cuenta de que estamos lanzando o relanzando este programa, que estamos en el primer programa, comentar un poquito quiénes somos. Ya comentamos de qué se trata el programa, pero decimos siempre que el programa está hecho por la lista marrón. Y bueno, ya varios nos conocen, son compañeros de las escuelas, pero por ahí algunos no, y estaría bueno comentar un poquito brevemente quiénes somos, qué es la lista marrón, por qué existimos. Bien, me dan a mí la indicación. Bueno, hace 10 años, estaba sacando la cuenta, ya 10 años, sí, porque medio que lo empezamos a amontonar en el 2006, ¿sí? En 2006, sí. En esa, bueno, que fue medio así... Era como claro, una trilogía, era eso. Claro, hasta un tanto caótico fue, porque bueno, tenemos que hacer algo y nos metimos en esas elecciones del 2006. Y medio que algunos, medio por separado, nos conocíamos. Escucha, piensa que eran las elecciones a presidente, ¿no? No, todavía... Debe ir a candidato intendente. En otra radio me denunciaron que yo era candidato intendente, pero bueno. Es más, de hecho, en esas elecciones, como yo todavía recién empezaba, no tenía el tiempo suficiente para ser candidato, así que ni siquiera figuré en la lista de candidatos. Pero bueno, igualmente me sumé a esa propuesta que estaban haciendo. Dentro de... no se explica. Dentro del gremio docente, ¿sí? Dentro de SUTEBA, hubo elecciones en el 2006 y nos amontonamos ahí un montón que, bueno, no estábamos muy conformes con lo que había y dijimos, bueno, vamos a armar algo que de alguna manera represente otra forma de pensar el sindicato y qué forma de sindicato pensamos y que de alguna forma todavía la seguimos pensando, Alicia. Sí, era un lugar que todos estábamos buscando el lugar y no lo encontrábamos y terminamos suponiendo que podíamos crearlo y esa suposición se hizo realidad. Pudimos crear un nuevo espacio de independientes dentro del SUTEBA. Éramos un pequeño rejunte al principio y íbamos hasta sin ni demasiadas esperanzas cuando fuimos a la primera elección, porque estábamos en la elección contra fuerzas muy importantes como la celeste y la multicolor, que hacía muchos años que estaban en SUTEBA y nosotros recién empezábamos. Y se nos dio la oportunidad. Salimos segundos en esa primera elección. Superamos a lo que era la oposición hasta ese momento. Por supuesto, nos llenó de orgullo. Y también de responsabilidades. Sí. Pero bueno, de a poquito la fuimos haciendo avanzar. Creamos proyectos, creamos la revista. Siempre estuvimos cerca de nuestros compañeros, pasando por las escuelas, escuchándolos, tratando de hacer las cosas más chiquititas, que es a veces poner la oreja, a veces es acompañarlos en una pelea con algún directivo, un inspector. Y bueno, esa es la idea, seguir acompañando la lucha de los docentes. Y en esa lucha tenemos la oportunidad de comunicarnos con quienes fuimos compañeros de ruta en esta experiencia radial, que son los compañeros de Almirante Brown, con quienes estamos comunicados o no estamos comunicados. Me parece que sí, ahí estamos tratando de comunicarnos con los compañeros de la peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Escuchan, compañeros? ¿Compañeras? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal esa voz, Sabrina? Muy bien. ¿Estamos saliendo al aire ahí en la peluca de Sarmiento, Zona Sur? Están saliendo al aire, sí. Bueno, también les comentamos que acá en La Barriada, sí, también están saliendo al aire en el programa que ahora se llama para nosotros la Puño y Letra, ¿sí? Todavía iba a decir, iba, lo puede saber. Lo tengo internalizado todavía el nombre. Sí, así que están saliendo también al aire en Puño y Letra, acá en la FM La Barriada. Y bueno, estamos acá, bueno, un poco más allá que ya tenemos un recorrido con ustedes, ¿no? De más de un año, digamos, siempre está ese nerviosismo del inicio, ¿sí? Del debut. Así que bueno, estamos intentando pilotear acá. Bueno, pero tiene muchísima capacidad lo han demostrado. Bueno, no, bueno, está bien. Las fuerzas estaban unidas ahí, ¿no? Entre la verde y la marrón, y bueno, como que eso parece que no, pero impulsaba y ayudaba un montonazo, ¿no? Cuéntenos, compañeras y compañeros, ahí en la peluca de Semino Zona Sur. Díganos la verdad, ¿están pudiendo sobrevivir sin nosotros o más o menos? Nos costó mucho los primeros programas, pero se reincorporó Noelia al programa. Así, muy bien. De alguna manera tapó esa ausencia impresionante que dejaron. Sí, principalmente las anécdotas de Ever, que siempre eran muy ilustrativas para los sábados a la mañana, cómo se despertaba y toda la fauna que tenía en el patio. Pero bueno, ahora la tenemos acá y también nos los va a contar seguramente. Bueno, después podemos hacer exteriores sobre eso. Un día podemos llevar un móvil al patio de Ever a ver qué pasa ahí, porque pasan cosas raras. Bueno, la verdad les mandamos un cariño inmenso. Por supuesto que vamos a estar siempre en contacto con ustedes, compartiendo información, bueno, que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Aclaramos que, bueno, ustedes son de la Marrón de Varela, nosotros desde la Verde de Brown compartimos un espacio en el Encuentro Colectivo de Docencia, así que desde allí también seguiremos compartiendo. Y bueno, no sé, éxitos en este primer programa y en los que vienen. Sabrina, sabés del afecto que les tenemos y lo orgulloso que nos pone haber compartido la radio con ustedes. A ver, para chusmear nomás, ¿de qué va la radio hoy? ¿De qué va la peluca hoy? La peluca estamos compartiendo con docentes de primaria sobre alfabetización. Qué lindo. Qué lindo. ¿Qué están compartiendo? Nosotros hasta ahora galletita de chocolate que nos trajo Titi y alfajores. Pero bueno, vamos a tratar. No queremos generar envidia, pero el primer día acá fuimos recibidos con alfajores Terrabusi, y se puede hacer acá... No Fulvito, Terrabusi. Terrabusi, galletitas de chocolate. Si nos quieren pagar una publicidad. Paren un poco porque van a tener que poner mucha plata acá. Y mate, cosa que ahí estaba medio complicado, así que... Bien, eso la verdad que... Con un poquito de agua, muy bien, ¿no? Está bien, el agua hace bien. Más el agua corriente. Sí, es súper sana. Súper sana, no tiene ninguna contaminación. Sí. Bueno, y también tenemos muchas cosas, ya que estamos, de paso le contamos a los oyentes y te contamos a vos que íbamos a estar hablando sobre la cuestión de la laicidad en la educación. Tenemos varios audios, varios spots que fuimos elaborando. Vamos a estar hablando sobre una jornada de noviazgos violentos que se hizo en la semana acá en las escuelas de Varela. Ajá. Y vamos a estar hablando de algunas otras cositas por ahí extra del mundo docente, como la campaña En Varela Viajamos Como Vacas. Y también vamos a estar ahí recordando un poco lo que ocurrió ayer sobre el fallecimiento de Rabinovich y los de Luthier. Ahí tenemos también algunos audios para compartir con los compañeros docentes de Varela. Genial. Chicos, compártanos por dónde los podemos escuchar. Los sábados de 10 a 11 y media, si no me equivoco, ¿verdad? Claro. No, vamos a quedar hasta las 11. Al final hubo un cambio ahí de planes. Bueno, hoy salimos de 10 a 11 de la mañana, ¿sí? La FM es 98.9, La Barriada, y también se puede encontrar por en internet, por FM La Barriada, blogspot.com.ar. Y por Facebook, FM La Barriada. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nosotros los dejamos augurándoles éxitos, así seguimos compartiendo con los chicos de alfabetización. Muchas gracias. Gracias, Sabrina. Saludo a todos allá. Dale, un beso enorme. Seguimos acá en nuestro primer programa de Puño y Letra de la Lista Marrón, acá en FM La Barriada. Keiru, nos traes información. Nos están diciendo que está sonando un celular, pero no sabemos cuál es. De repente empezó a aparecer un sonido de un celular, empezamos a buscar cuál era y no nos dimos cuenta cuál era. Hasta ahora no nos damos cuenta. Bueno, pero ya se apagó. Ya está. Bueno, para continuar con el programa... Fue Juan Vista. Ah, es el mío, que no tiene batería. Ah, es el teléfono. Ahí está, ya está. Se acaba de develar el misterio. Era el teléfono de Alicia y estaba quedando sin batería. Bueno, para continuar, porque también nos interesa en este programa, más allá de que es un programa que está apuntado principalmente a la comunidad educativa, también nos parece interesante, porque la comunidad educativa no es algo que esté aislado del resto del mundo, sino que, bueno, nada, vivimos en una sociedad determinada y esa sociedad tiene también sus problemas. Nos parece importante meternos, bueno, justamente en esas otras cuestiones que hacen a la vida de toda la comunidad y por supuesto también de los docentes y de los alumnos que vivimos en esa comunidad. Hoy queríamos comentar, hablar sobre una campaña que se está desarrollando en Varela hace ya algunos meses, de la cual nosotros como Lista Marrón somos parte, que es la campaña En Varela Viajamos Como Vacas, que es una campaña que tiene, bueno, por objetivo denunciar el mal funcionamiento del transporte público en Varela, principalmente el transporte público de colectivos. Bueno, comentar que la campaña se viene desarrollando con bastante éxito desde ya 3 meses, que se está pidiendo. Esta campaña la compartimos junto con la Lista Marrón, la compartimos con muchas otras organizaciones sociales del distrito, organizaciones culturales, entre ellos están los compañeros del Centro Comunitario Angelelli, que es donde estamos haciendo el programa de radio, compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha, del Movimiento Cultural Hagamos Imposible y otros movimientos sociales del distrito. Tiene como objetivo principalmente eso, exigir al municipio y a las empresas de transporte que pongan más frecuencia, que pongan más líneas de colectivo. Hay muchos barrios que están aislados, se viaja realmente muy mal en Varela, y bueno, estamos pidiendo justamente que el municipio... Que ir más allá de la info, ¿no? ¿Qué está pasando con el municipio? Porque la campaña tuvo una amplia difusión en las redes sociales, en la calle, hubo movidas, hubo movilizaciones. ¿Qué está pasando del lado del municipio? ¿Acusan recibo? ¿Cómo se avanza con eso? Bueno, después de todo esto que decías, ¿no? Que se hicieron movilizaciones y un montón de otras acciones, tenemos un Facebook que es bastante visitado. Después de mucho tiempo de pedir una reunión al municipio, el municipio finalmente nos atendió. El día de antes de ayer, el jueves, tuvimos una reunión como campaña con funcionarios del área de transporte, de movilidad urbana. El señor Diego Trejo, principalmente, que es el secretario de Transporte y Movilidad Urbana. Tuvimos la reunión. ¿Toma colectivo? No creo, mire. No creo. Importante de la reunión se la llevó a contar anécdotas de cómo se rompen los colectivos en Varela, de cómo pasan una vez cada 40 minutos, de cómo hay colectivos que se le salen la rueda mientras van andando, se le cae la puerta, no llegan, pasan cada una hora. Y la mayor parte de las cosas que le decíamos nos miraban con un nivel de sorpresa que era digno de fotografiar. Tendría que viajar de vez en cuando, porque hay días que tomás el colectivo y está tan lleno que... No tenés necesidad de agarrarte de ningún lado porque no te vas a caer, no hay lugar. Claro. Bueno, la reunión fue relativamente exitosa. Ellos reconocieron todos los problemas que tiene el transporte en Varela y también reconocieron algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, la empresa Moxa, que es la que administra 9 de las 10 u 11 líneas municipales que hay en Varela, principalmente la 500, lo que se conoce como la 500. Monopolio, que le dicen, ¿no? Un monopolio, también maneja la 148. La Moxa les ha reconocido a ellos abiertamente de que no tiene la capacidad para cubrir el servicio como debería cubrirse y que por lo tanto funciona con servicio reducido. Así todo, ellos nos dijeron que en noviembre le van a renovar el contrato a la Moxa, y la Moxa dijo, miren que igual nosotros no vamos a poder cubrir, bueno, igual le van a renovar el contrato. Pero no hay ninguna otra empresa que pueda... Y nosotros sospechamos que hay otros intereses por detrás. No queremos denunciar cosas que no tenemos pruebas fehacientemente, pero bueno, esa es la realidad. Nosotros le dijimos que igual, le preguntamos si también le estaban cobrando multas, porque los contratos y las leyes dicen que le tienen que cobrar multas. Le dijeron que nunca le cobraron una multa a nadie. También lo dijeron con bastante vergüenza. Pero bueno... Si las multas no las cobran nosotros. Si nos llevamos el... Sí nos llevamos la promesa de que ellos iban a comunicarse con la empresa, les iban a pasar todas las denuncias que nosotros estábamos haciendo, iban a cobrarle multas. Nosotros les llevamos pruebas fotográficas de colectivos que se les habían salido ruedas, de que se les habían caído puertas. Nos dijeron que iban a empezar a cobrarles multa, de que iban a hacer un control en conjunto con las organizaciones sociales para verificar la frecuencia que las empresas de colectivos no cumplen, que deberían pasar cada 10 o cada 15 minutos según el horario, y pasan cada 20, cada 40 minutos según el ramal. Y se comprometieron a la semana que viene, esta semana que está empezando pasado mañana, a tener otra reunión con nosotros para comentarnos los avances y, bueno, seguir trabajando en las posibles soluciones. Con el tema de los horarios de noche, Keiru, que es un problema también en los barrios, ¿no? Varela es un centro chiquitito con barrios gigantescos y muchas veces se llega al trabajo tarde y volver a la 9, 10 Bueno, según los contratos, todas las líneas municipales deberían tener servicio cada 45 minutos en horario nocturno, algunas muy poquitas cada una hora, en general la mayoría cada 45 minutos, pero todas cortan entre las 10 y las 11 de la noche y no vuelven a pasar hasta las 4 o 5 de la mañana, así que eso directamente no es que no se cumple, sino que directamente no existe. Así que también hablamos sobre eso. Bueno, estamos a la espera de esa reunión, a ver cuáles son las novedades que ellos traen después de haberse reunido con la empresa. Y con, bueno, hasta ahora el compromiso de ellos de tratar de mejorarlo. Vamos a nosotros a estar alerta y a seguir movilizados para que de una vez por todas viajemos en Varela, porque en Varela la gran mayoría de las personas, los habitantes somos trabajadores, muchos trabajan en Capital y necesitamos realmente tener un transporte que funcione bien. Hoy a la tarde hay una movida. Hoy a las 5 de la tarde, como parte de todas las movidas que se están haciendo, va a estar habiendo una radio abierta en la peatonal, ahí en La Fuente, en Varela, así que invitamos a todos los vecinos que se quieran acercar. Tenemos muchísimos vecinos que nos siguen por Facebook, así que están todos invitados a participar, a contar sus experiencias de sus barrios, cómo funciona el transporte. Puede ser, me han comentado, dicho así medio un pajarito, de que el próximo plan municipal, apiadándose de los viajeros en colectivos, vaya a ser colocar carteles por diferentes calles con la leyenda que dice animales sueltos. Como una puede ser. ¿No? Un poco apiadándose, diciendo, bueno, ya que hay animales sueltos, por favor, los automóviles tengan cuidado. Que no los pisen. Que no los pisen. Y los colectivos, que por favor no vayan tan ligero, tan rápido, a una velocidad impresionante, por calles donde si te caes a un pozo, salís, es interminable, y los viajeros vamos como fluctuando de derecha a izquierda, de adelante a atrás, es como, y así. Es como la cosa esa, el jueguito, ¿cómo es? El samba, ¿sí? El subís al 500. Che, acá Nancy me está apurando y tiene razón. Nosotros nos dormimos, estamos hablando para ahí. Sí, para cerrar con el tema, decimos que nosotros nos solidarizamos con los choferes de los colectivos, pensamos que también son víctimas de esta situación. Y bueno, vamos a estar, para ir cerrando, comentando en los programas sucesivos cómo continúa la campaña. Y vos, cumpa docente que estás en el aula, coméntale a tus alumnos. Y a tus compañeros docentes. Exactamente, esta campaña para que tenga más fuerza, para que pueda ir para adelante y para que podamos conseguir un servicio de calidad como nos merecemos los varelenses. Vamos a escuchar a los chicos de Jóvenes en Memoria de Media 9. Vamos. ¿Qué opinas de un hombre que no sabe cocinar? ¿Qué opinas de una mujer que no sabe cocinar? ¿Qué pensás de un hombre que no se hace cargo de sus hijos? ¿Qué pensás de una mujer que no se hace cargo de sus hijos? ¿Qué opinas de un hombre que no trabaja? ¿Qué opinas de una mujer que no trabaja? ¿Qué pensás de un hombre que sale con varias mujeres? ¿Qué pensás de una mujer que sale con varios hombres? Si tus respuestas fueron distintas, nos falta igualdad. Tienes una idea falsa del amor. Nunca fue un contrato ni una imposición. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. Somos el grupo de Jóvenes y Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. Desde Villa Argentina, Florencio Varela, Radio La Barriada, FM 98.9. Comunicate con La Barriada, 5235-9362. La violencia familiar es un delito y hay leyes para proteger a quienes la sufren. Si sufrís situaciones de violencia, acércate los días lunes de 14 a 18 horas en la calle 542, número 651, entre 511 y 513 del barrio Villa Argentina, Florencio Varela. No estás sola, pedí ayuda, estamos para acompañarte. Los caminos de la vida. Espacio de asistencias a víctimas de violencia. Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angereni. Los viernes, a partir de las 21:30 horas, te invitamos a dar un paseo por las esquinas de nuestros barrios. Caminantes de la noche, las voces de nuestra comunidad en el aire de FM La Barriada. Recordá, los viernes, a partir de las 9:30 de la noche, prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Misterio. Sueño. Participá y estudiá en Varela. Educación universitaria pública y gratuita. Propuestas culturales y deportivas. Mejoras en acceso a escuelas. Jornadas educativas de turismo. Refacciones y remodelaciones en instituciones educativas. Varela sos vos, Varela somos todos. Municipalidad de Florencio Varela. Las tardes de sábado las pasamos juntos en FM La Barriada. Pateando la tarde, la excusa perfecta para arrancar el fin de semana con todo. La mejor música y toda la diversión la encontrás acá, los sábados a las 16 horas. Pateando la tarde. En el aire de FM La Barriada. 98.9. RNMA, informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Noticias de diferentes partes del país, donde la información va recorriendo el territorio en las voces de los protagonistas. Los martes y jueves a las 18 horas. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com. Los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y letra. Un programa para docentes hecho por docente. Puño y letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados a las 10 de la mañana. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo. Letra, el programa radial de la Lista Marrón. Estamos compartiendo la mañana con los compañeros Ever, Keiru, Alicia, Titi y Nancy en los controles. Y acá se acercó José Luis del Centro Angelelli para darnos un saludo. Muchas gracias por estar acá compartiendo esta mañana con nosotros en este primer programa de Puño y Letra. No, bueno, una alegría que pueda hacer más este programa aquí, en Lista Marrón. De suerte en este proceso, en este nuevo programa, y en lo que podemos colaborar desde aquí estamos a disposición. La verdad que el recibimiento para nosotros fue re lindo, volver a encontrarnos acá, compartimos espacios de lucha continuamente y poder hacer el programa desde FM La Barriada nos llena de orgullo y de fuerza, y nos sabe que nos acerca a nuestra comunidad, a nuestros compañeros. Sí, me da una alegría la posibilidad de sumar también en la voz de la radio a luchas geniales, vincular las luchas radiales, creo que también el sentido de la radio, y la verdad que por eso es importante la participación también de las redes gremiales en la construcción de las comunicaciones en este lugar. Así que bueno, suerte y muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, José. Estamos acá en Puño y Letra, tenemos un anuncio. Un anuncio que nos envía la gente de la Subcomisión de Mujeres Varela, donde algunas compañeras de la Isla Marrón participan. Nos están avisando, ellos están haciendo actividades para juntar dinero para el viaje del Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace todos los años. Y nos están comentando que van a estar haciendo un bingo en la Sociedad de Fomento de Villa Batione, en la calle Avellaneda, número 187, entre las 13 y las 17 horas. La entrada cuesta, nos están comentando que los 6 cartones cuestan 30 pesos. Así que están todos invitados a participar para dar una mano, para juntar dinero para el viaje. Se van de joda. A organizarse y a luchar. A luchar en el Encuentro de Mujeres este año en Mar del Plata. Y Ever quiere ir y no sabe que no puede ir. Pero es el Encuentro de Mujeres, en tu informe, Keiru, no entendí si el cartón es de tinto o de rosado. El cartón es el cartón de bingo. Después lo que quieras llevar en la mochila para que sea más entretenido, puedes llevar lo que quieras. No, bueno, ahora me quedo más claro. Bueno, Continuamos entonces, ahora vamos a estar hablando un poquito de un tema que sí ya nos compete directamente a los docentes. ¿Con quién? Sí. Ever siempre hace chiste un poco ordinario, bueno. Nos referimos, bueno, que venimos llevando, se viene realizando ya desde hace un tiempo, los docentes venimos, estamos metidos en un conflicto, en una lucha por algunas reivindicaciones que nos parecen centrales para nuestro gremio, que tiene que ver, bueno, con varias cuestiones, con algunos reclamos históricos de los docentes como infraestructura, como reapertura de paritarias, como el mal funcionamiento de nuestra obra social IOMA, y principalmente por el problema de que hay, hoy por hoy, y hace muchísimo tiempo, en la provincia de Buenos Aires, miles y miles de docentes que no cobran su sueldo, o que lo cobran mal, que lo cobran a destiempo, que reciben descuentos que nadie sabe por qué es, y también contra un posible proyecto de código educativo que se está barajando en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que entendemos que es muy regresivo para los docentes y nosotros queremos que no se apruebe. Para aquellos que no escucharon hablar de eso, ese intento de nuevo código educativo es un proyecto presentado por el senador Rubén Gustavo Oliva del Frente para la Victoria. En el Senado, él es senador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, y donde, en resumidas cuentas, los docentes perderíamos todos los derechos que tenemos a partir del estatuto docente que hemos conseguido desde la época de Frondizi. Un amigo, el muchacho. Un amigo que supuestamente dicen que el proyecto este no va a ser tratado, pero sigue teniendo estado parlamentario. Y el amigo que supuestamente no tiene consenso era senador provincial y evidentemente por proyectos como estos fue premiado y ahora es candidato ya no por la provincia, sino que es candidato a diputado nacional en la lista de los Scioli, los Aníbal Fernández, ¿no? O sea, ha recibido un premio por el proyecto tan lindo que presentó en contra de los trabajadores de la educación. Hemos recibido otro mensaje al respecto, como que era un legislador que no era tenido en cuenta, un menor. ¿Cómo es eso del premio en esto? Nos sorprendió un poquito verlo en la lista de diputados nacionales como candidato a diputado nacional, así que evidentemente no era ni tan menor ni tan sin peso dentro de la estructura del Frente para la Victoria. O sea que, compañero docente, cuando sepas que cuando quieras votar a Scioli o a Aníbal Fernández, también estás votando al tipo que elaboró el proyecto del nuevo código educativo. Y también a Graciela Anastasio. De paso Cañazo, la que nos liquidó con la ley de educación menemista. Nuestra histórica y nunca bien ponderada Gracielita. Exactamente. Bueno, comentamos entonces que nada, la lucha sigue, estuvimos en medidas de fuerza luego del receso invernal, se estuvieron haciendo 2 días de paro. Y bueno, la lucha... ¿Y Baradel? Y Baradel estuvo en Grecia, me parece. No sé qué estuvo haciendo. Con razón le fue a Grecia, como le fue. Fue intentar arreglar el problema. Sí, no, acá no estuvo, no sabemos dónde estuvo. Sí, desde la lista multicolor, que bueno, está agrupando a toda la oposición dentro de sus temas, se está llevando adelante este conflicto y nada, se siguen pensando y se siguen discutiendo medidas de fuerza para futuro. La lucha sigue en pie, así que bueno, nosotros estaremos acá haciendo un seguimiento de la lucha. Ahora, para pasar a otro tema, nos vamos a ir a un audio que tenemos preparado, que nos ha preparado el compañero docente Julio Kahler. Es una recomendación de cine para ver una película, una buena película. Hoy que es sábado de la noche. Se pueden ver esta película que nos va a recomendar Julio en este momento. Hola, soy Julio Kahler, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película de hoy es Odisea 2001, de 1969, de Stanley Kubrick, una película basada en una novela de ciencia ficción de Arthur Clarke. La película la recomendamos porque es un mensaje de reflexión de una historia bastante especial. Descubren en la luna un monolito enterrado, con lo cual toda nuestra cultura universal se estremece, porque quiere decir que no somos los únicos en el universo. La historia plantea la necesidad de investigar quién había construido ese monolito y envían una nave al supuesto planeta de origen que quedaba muy cerquita dentro del sistema solar. El tema es que al llegar allí, los astronautas se van a encontrar con una gran sorpresa que nosotros acá no vamos a revelar. Es una película que plantea una profunda reflexión de quiénes somos, qué lugar ocupamos en toda esta situación de vida en una pequeña roca que flota en el espacio, y el final de la película, como la del libro, altamente recomendable para todos nosotros, es casi una revelación de quiénes somos. Odisea 2001, de Stanley Kubrick, 1969. Bueno, continuamos en Puño y Letra, un programa hecho por docentes para docentes. Comentamos que estamos saliendo al aire por FM La Barriada, que es FM 98.9. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son 5235-9362. Si nos quieren mandar mensajitos de WhatsApp, lo pueden hacer a los teléfonos 11-59-76-47-40 u 11-55-84-76-28. Nos pueden escuchar por mail, a través de La Barriada en vivo, fmlabarriada.blogspot.com.ar, y nos pueden mandar email a labarriadaenvivo@gmail.com. Y ahora, compañeros, nos vamos a persignar y vamos a rezar la... No, perdón, es que vamos a introducir el tema del día, que es... A eso vamos a terminar haciendo la escuela mientras sigamos en esta dirección. Lamentablemente, algo histórico, ¿no? La ley 1420 de educación... Allá por el siglo XIX y revolucionariamente planteaba la laicidad de la educación y sin embargo... Gratuita y laica, sí. Exactamente, y el gobierno nacional y popular parece que no le interesa. ¿Tenemos un testigo de esa época que no se firmó la ley? No tanto. Tenemos que viene... A ver, si aparece viene a dar testimonio. ¿Nos escuchás, Rafa? Hola. Hola, ahí aparece. Buen día, ¿cómo están? Rafa. Apareció. ¿Es cierto la leyenda de que estuviste entre los que levantaron la mano para la 1420? Digamos, son inventos de la OPO. Del multimedio. Bueno, Rafa, soy Keiru, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, querido? Comentamos le comentamos a los oyentes que Rafa también es un compañero de la lista marrón. Y como se estuvo hablando mucho en estos días de qué está pasando con el tema de la laicidad en la educación pública, qué pasó que se deroga la ley 1420, que no, que qué dicen las nuevas leyes en relación a eso, etcétera, que qué pasa en las provincias, lo mandamos a Rafa a hacer la tarea y que investigue bien qué está pasando con este tema. Así que bueno, Rafa, para dejar de hacer suposiciones, te escuchamos. ¿Qué es lo que pudiste investigar sobre estas cuestiones? Desde hace unos días está dando vueltas en algunos medios, con mayor o menor relevancia, el asunto de cómo va a afectar la derogación del artículo 8 de la ley 1420. Rápidamente decimos, para no sobre todo, el mundo todo tiene rápidamente, Rafa. Con esta información, sobre todo si nos escucha alguien que no es docente, estamos hablando de la ley del año 1884, hace un tiempito, de allí la cargada tan simpática de ustedes recién. Respecto de qué pasa con este artículo, que la polémica es si establecía o no la laicidad de la educación, es decir, la prohibición de impartir educación religiosa en las escuelas públicas. Y el debate está atravesado de un montón de cuestiones técnicas desde el punto de vista jurídico, pero me parece que a veces, para simplificar algunos aspectos de un tema, tan sensible, está bueno entrarle por el lado político también, ¿no? Si bien están íntimamente ligados. Rápidamente, desde el punto de vista técnico, jurídico, lo que uno puede informarse como público lector sin ser especialista, es que existe no un acuerdo total en cuanto a qué implica una ley nueva, por ejemplo la ley de educación, si la derogaba automáticamente en todas sus implicancias a las leyes anteriores. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero de hecho, lo concreto es que hay un interés muy marcado de parte del oficialismo en que así fuera, es decir, que esta ley, que de algún modo dejaba claro que no se podía impartir, lo que dice concretamente el artículo 8 es que no se puede impartir educación religiosa dentro de las horas de clase. Que quieran pueden hacerlo los establecimientos fuera del horario de clase. Por eso algunos lo relativizan, pero la verdad es que hasta ahora ha funcionado así. O sea que Rafa, para situarnos, los Mitre, los Sarmiento, los Roca, los más conservadores de la historia argentina, hicieron una ley que dice que no se puede impartir religión en las escuelas. Y ahora el gobierno progresista quiere tirar abajo esa parte de la ley. Lo interesante, le agregaría a esa consideración que vos hacés, Néstor, le agregaría que buscando un poquito información nos encontramos con que ya un gobierno con esta misma orientación política en la década del 40... de algún modo puso entre paréntesis este carácter laico de la educación. Yo no lo recordaba, quiero ser sincero, bueno, soy profesor de literatura, no de historia, pero creo que cualquier ciudadano igual deberíamos saberlo. Alguna vez tal vez el tema lo había visto, pero me pareció muy interesante cuando uno lo refresca y lee que en el año 1946, estoy hablando nada más y nada menos que del primer gobierno peronista, ¿no? Digo, para ubicarnos históricamente, ya sucedió esto. Sucedió con un debate parlamentario impresionante, realmente muy agitado en su momento, donde se aprobó un decreto del gobierno de facto del año 1943. No sé si está claro lo que digo, cómo se escucha al aire en el sentido del concepto. Lo que hizo por aprobación parlamentaria el gobierno es aprobar que, amparándose inclusive en consideraciones de la misma constitución de ese momento respecto que el presidente tenía que ser católico, por ejemplo, y dejaba expresamente, no la educación religiosa en particular, la educación católica. La educación católica se le abrió las puertas para que en las escuelas públicas, con la aprobación de este decreto, que venía ya del año 1943, del gobierno de facto, pudiera impartirse y discriminaba a las familias, de otros cultos religiosos. Rafa, ¿no? Y concretamente hoy, en 30 segundos, porque estamos apuraditos con el tiempo, ¿cuáles son las consecuencias que pudiera No, traer? Lo que tenemos que decir concretamente, como para, obviamente, el tema no se cierra, es que ya en muchas provincias se está impartiendo educación religiosa. Estamos concretamente en Córdoba, en La Pampa, en San Luis, en Salta. Se amparan en una especie de, entre comillas, de vacío legal, ¿no? Justamente por este debate que estamos planteando. Y yo voy a hacer una consideración personal, respecto a esto. Lo que uno ve como ciudadano es que el gobierno nacional, como mínimo, mira para otro lado cuando no alienta, ¿no? Ese vacío legal lo deja correr, si es que existiera tal vacío legal. Ahora, con la derogación, que hubo algunas voces de parte de fuerzas opositoras con respecto a esta cuestión, pidiendo concretamente que siguiera vigente este artículo 8 de la ley 1420, y desde el oficialismo fue desoído este pedido. Por lo tanto, me parece que no es inocente, me parece que ya ni se trata ni siquiera de estar alerta, sino de ver lo que está pasando, porque una alerta es cuando uno dice, bueno, hay peligro de sudestada, vamos a ver si, claro. Teniendo en cuenta, bueno, lo que pasó hace poco, toda la inundación de nuestros compatriotas en la provincia de Buenos Aires, bueno, uno dice hay una alerta, no, acá no hay una alerta, acá está pasando, hay documentos oficiales, hay publicaciones del Ministerio de la Educación, donde digamos, se cuenta el tema del diluvio universal y lo del Arca de Noé casi como un hecho científico. Si eso no es darle un sesgo anticientífico a la cuestión, digamos, y relativizar o mencionar al pasar la teoría de la evolución de Darwin, me parece que estamos claro. mirando otra cosa. Rafa, perdón. Es decir, quiero decir que no es una larga cadena de casualidades. Hay una política de Estado en el sentido de dejar correr esto y bueno, y sería muy largo, no hay tiempo ahora al micrófono de establecer otro tipo de te hago una político, la relación, me refiero a la relación del gobierno con el Vaticano, etcétera, ¿no? Rafa, te hago una propuesta, porque tenemos poco tiempo y a mí me parece que el tema es interesante y para aprovechar mejor tu investigación, a mí me parecía interesante por ahí dejar para el próximo programa que nos puedas hacer, para profundizar este tema, cuál es la situación más en profundidad que está ocurriendo en las provincias. Y como ahora tenemos que ya pasar a otro tema rápidamente, te dejo entonces con la tarea para la semana que viene, si te parece, de que esto, investigues qué es lo que está pasando en las provincias donde la educación ya dejó de ser laica, así vamos teniendo un panorama más concreto de qué es lo que está pasando. Dale, yo lo que quiero decir es que me parece que todos los docentes debemos ponernos un poquito a la en la montaña de obligaciones y de tarea que tenemos, esto desde lo que es nuestra perspectiva concreta, ¿no? De en qué escuela estamos trabajando, prestarle atención a estas cuestiones porque no son inocentes. Y bueno, seguimos en contacto, seguramente hablaremos y buscaremos también otras voces que se pronuncien al respecto. Dale, Rafa, muchísimas gracias. Un abrazo grande gracias. Y genial que estemos en Varela ahora. Dale, muchísimas abrazo. Gracias. Abrazo. Bueno, justo empezamos el programa, este primer programa de Puño y Letra, un 22 de agosto, que además de ser el día del cumpleaños de nuestro compañero Seba... Le mandamos un feliz cumpleaños y vamos a la casa a comer pizza. Oh, exactamente, queremos napolitana, nada de mozzarella sola. Yo quiero un especial con jamón y morrón. Ah, ¿esa es la carta esto? Pero más allá de eso, y ahora sí nos ponemos un poquito más serio, el 22 de agosto de 1972 fue un día de luto para nuestro pueblo porque las Fuerzas Armadas realizaron una de las masacres más duras de la historia argentina, que preludiaba lo que fue luego la dictadura militar que se inició en 1976. Fusilaban en una cárcel de Trelew a 19 compañeros de las organizaciones político-militares Montoneros, PRT, ERP y FARC. Tres de esos compañeros sobrevivieron y pudieron contar lo que fue el asesinato a sangre fría de estos compañeros por haber tenido la osadía de intentar fugarse de los milicos, ¿no? Así que nosotros queremos recordar eso, queremos recordarlo sabiendo que mientras se lucha se los está recordando, se están manteniendo viva su memoria, y acá Alicia nos va a leer una poesía sobre el tema. Dedicada a Mario Abel Amaya. Acusado de extremista, a Devoto fue a parar. Quédate tranquilo, Mario, te vamos a liberar. Y si las Fuerzas Armadas me quieren hacer callar, lo juro por mis hermanos que no lo van a lograr. Yo no respeto las botas, ni las voy a respetar, hasta que no se las ponga la milicia popular. Oficiales, oficiales de la base aeronaval, los hombres que han fusilado están por resucitar. El día que nuestro pueblo se ponga todo a cantar, ya no hablarán los cañones de la Armada Nacional. Qué lindo, Alicia. Bueno, recordando a nuestros compañeros, nos estamos yendo, estamos terminando este primer programa de Puño y Letra de la agrupación Lista Marrón de Florencio Varela, con los compañeros trabajadores de la educación. La comunicación alternativa es una herramienta para el cambio. Por eso estamos aquí, escuchar al otro, escucharnos. Escucharte, darte la palabra, es nuestra tarea, lo que nos proponemos. Somos trabajadores de la educación y queremos educar para transformar. Queremos reaprender a enseñar, a soñar luchando, a compartir esperanzas, a desordenar lo burocráticamente ordenado, a promover la rebeldía de los que no transan. Ese es nuestro camino. Y mientras tanto, compartir voces, música, risas, llantos, como la vida misma. Siempre hacia adelante, construyendo entre todos, pasito a paso, una sociedad más bella, donde el hombre no sea el lobo del hombre, una sociedad donde no haya opresores ni oprimidos. Nos vamos con un recuerdo también de una persona que nos dejó un agujerito en el alma, Daniel Rabinovich de Les Luthiers. Para la gente de nuestra generación, crecimos mirando Les Luthiers, escuchándolos, sentados en el comedor con nuestra familia, nuestros padres, escuchándolos, riéndonos, y eran transmisores de cultura, así que la muerte de Daniel Rabinovich nos dejó ese agujerito, pero también nos dejó sus textos, sus risas, sus payasadas que tanto nos hicieron reír, así que nos queremos ir con esa sonrisa en el alma. Los dejamos, nos encantó estar acá, no sé si los compañeros quieren saludar. No, simplemente nos vemos el sábado que viene, nos encantó estar acá, como decía Néstor, y bueno, el sábado que viene nos estamos viendo de vuelta. Nos vemos el sábado, fue un gran gusto poder hablar con ustedes. Bueno, vamos nomás con el Luthiers, así vamos con esa sonrisa que decía Boné. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. Claro, le falta el término. No le han puesto el arriba de la T. No tiene el, la diéresis. No le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición, son dos palabras. Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales. En los más prestigiosos foros. En los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado, muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha. Que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó abatido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Todavía da. ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. Todo. Esto es todo. Todo esto. Esto es Los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y letra. Un programa para docentes hecho por docente. Puño y letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados a las 10 de la mañana. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo. Comunicate con La Barriada. 5235-9362. FM La Barriada, 98.9. Radio comunitaria, alternativa y popular. Hagamos un trato por el buen trato. Acá mando yo. ¡Cállate! Acá mando vos yo. No sos mi hijo. El maltrato verbal es un maltrato también. Yo quiero tu respeto. Yo quiero tu amor. Quiero tu comprensión. Yo quiero tu paciencia. Y que tengas buen sentido del humor. Que tengas ternura. Que seas abierto. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato.